Muy buenas tardes, ahí con la cortina de Aretha Franklin. Es una pequeña plegaria, empezamos este día de información, concretamente en el 88.9 de Comunitaria Soen, como hacemos todos los días de lunes a viernes a partir de las 17 horas en La Otra Verdad. Les cuento que en Gabe tengo una temperatura de 25 grados 8 décimas, 68% de la humedad, la presión atmosférica medio de pascales, 19.5, y los vientos del sur a 7 kilómetros por hora. Hay nubes, hay sol, está tranqui, también hacía frío, todo así, todo completito, ¿eh? Se vino el otoño. ¿Cómo le va, Juan Pidori? ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo andás, Américo? ¿Cómo está la audiencia? Buenas tardes. Y vamos a ver, recién largamos, dejaron la audiencia caliente, porque el programa te dio mucha música, dejaron la audiencia caliente, a ver si la mantenemos. Bueno. Hay que seguir pasando música ahora que estamos mejorando la música que pasamos. Puede ser de que... ¡Ah, mira, que te hicieron recordar esa música, Temblaban las confiterías de Reconquista, de Villocampo, temblaban. Temblaban, obviamente, por supuesto. Así es. Bueno, Juan, una serie de acontecimientos en la semana, lo que significó fundamentalmente la visita de nuestro presidente fue a la madre patria, a Norteamérica, y a partir de allí que nuevamente estamos allá y promesas, planteos y aprietes. Y sí, a ver, nosotros tenemos que enmarcar esto acá, de que tenemos que enmarcarlo en la deuda de Macri. Estamos hablando de la visita del presidente al presidente norteamericano, estamos hablando de eso, además, digo, más de plática por Norteamérica. Claro, sí, y la reunión entre Biden y Alberto Fernández. La historia es que, digamos, bueno, esa herencia, por más que digan los del PRO, que digan, pero Macri, concretamente, digamos, esa herencia, esa deuda externa, que no había que firmarla, que no había que aceptarla, es el gran condicionante que tiene Argentina para los próximos 20 años. Nos guste o no nos guste, digamos. Y entonces, analizándolo, para no caer en palabras comunes, digamos, que yo lo que invito a reflexionar a la audiencia es que es evidente que este préstamo que recibe Macri del Fondo Monetario y que el gobierno de Macri fue un gobierno pro-norteamericano que trabajó para asegurar la hegemonía del imperio en América del Sur y fundamentalmente en Argentina, pensando que lo que se va a requerir en el mundo en los próximos años, que es litio, alimentos, agua y combustible, nosotros tenemos las cuatro cosas. Esto ya lo vengo diciendo hace rato, pero que en esta reunión queda en evidencia, porque además en paralelo a que estaban reunidos el presidente de Argentina con el de Estados Unidos, un senador republicano aliado a Trump, que recibe plata por parte de las petroleras de Estados Unidos, le pide a Biden y dice que la declare a Cristina, que no la, a Cristina Fernández de Kirchner, que no la deje entrar en Estados Unidos y que la juzguen por ser ladrones, bla, bla, bla, bla, bla, pero termina declarando en Twitter y diciendo de que, además, porque Cristina atenta contra la soberanía de Estados Unidos. Qué bien. Es que esto es lo más llamativo, digamos, lo que más ruido hace, o sea, es evidente, digamos, de que Estados Unidos no quiere líderes populares y que va a hacer todo lo posible para que no haya líderes populares y que el Fondo Monetario hay que enmarcarlo en estas cuestiones. El Fondo Monetario va a condicionar cualquier proceso de autonomía propia por parte de nuestros países, en tanto y en cuanto es una pata que tenemos arriba de la cabeza y que no nos deja mover. No sé si entendemos esta metáfora. Perfecto. Pero esta es la cruda realidad, esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que nos va a condicionar para los próximos años, diría que las próximas generaciones. Hasta que los argentinos no tomemos conciencia de eso, va a ser imposible que rompamos la cadena de la dependencia que tenemos con los países centrales, fundamentalmente con Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? Y va a tratar de ver si puede renegociar con el fondo. Ahora se entera y se da cuenta de que ese arreglo con el fondo era un mal arreglo, que eso no había que aceptarlo. ¿Y por qué se da cuenta? Porque, digamos, es evidente de que no nos quedan no tenemos dólares para pagarle al fondo. Además, digamos, o sea, más allá de todo lo que pasó en el mundo, que hubo una pandemia, hay una guerra, que es una guerra que evidentemente no es una guerra así nomás entre dos países, es un conflicto a nivel mundial que genera un montón de problemas, y a todo esto Argentina, sufriendo los efectos de la sequía, hacen que no tengamos dólares. Y a su vez, que no tenemos dólares, tenemos un condicionamiento muy grande, vuelvo a repetir, con el Fondo Monetario Internacional, a su vez, con leyes, con una justicia que responda a los requerimientos de este Laufer, que es el plan Cóndor moderno, bueno, es el combo perfecto para que estemos como estamos, ¿no? Así es. Esto es donde nosotros tenemos que enmarcar estas cuestiones. Y después, sí, si quieren, vamos y hablamos de las cuestiones domésticas. Sí, no, por supuesto, más allá de lo que significa a nivel nacional, lo que significa acá, el gran drama es la inflación. Yo creo que acá, mientras no haya algún corte, lo que se, un achicamiento. Ayer hablamos con un productor lechero, en los cuales yo plantea su punto de vista perfectamente, pero dice, ellos le pagan 80 pesos el litro de leche y el queso vale 2.000 pesos un kilo en la góndola. Entonces la intermediación, todo el proceso que lleva la leche hasta llegar a la mesa de cualquier argentino, tiene un proceso de, digamos, de sumatoria de ingredientes, de participantes que toman, no tienen un pedacito, y el que paga al final es el trabajador, digamos, la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso es lo que se llama en economía la concentración económica. Cuando, digamos, 50 grandes grupos económicos manejan el 80% de la producción, logran generar un efecto para adelante y para atrás en la formación de precios. Son los formadores de precios. Entonces, la inflación no es un problema estrictamente económico, es un problema político. Yo el otro día cuando usted me preguntó el golpe, y yo le decía, a partir del golpe militar, por ejemplo, nosotros dejamos de tener grupos económicos nacionales, una burguesía nacional, hoy mayoría todos los grupos son multinacionales, que los grupos económicos multinacionales, ¿qué vienen a hacer acá? Vienen a explotar nuestros recursos y nuestro trabajo. También tenemos que tener en claro eso, porque, a ver, la economía hoy está creciendo. Hoy podríamos decir que nosotros tenemos una economía prácticamente a pleno empleo. Hay un 6, un 7% de desocupación. Esto quiere decir que trabajo hay. Ahora, ese trabajo, ¿cómo es remunerado? Mal remunerado. ¿Por qué es mal remunerado? Y bueno, porque ahí se da la explotación, la doble explotación que hacen estos grupos económicos. ¿Por qué hacen? La explotación sobre nuestros recursos y la explotación sobre nuestro trabajo, nuestro propio trabajo, y entonces, digamos, se van apropiando. Hay un informe del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que, digamos, la transferencia de ingresos en el último año del sector asalariado al sector capitalista o a estos grupos económicos fue de 24.000 millones de dólares. Esa es la transferencia de ingresos. ¿Cómo se produce esta transferencia? Vamos a volver a explicarlo. Si yo el azúcar la pagaba 10 el mes pasado y ahora la pago 11 y el mes que viene la voy a pagar 12, esa plata que yo voy perdiendo no se evapora, no se licúa. Esa plata yo la pierdo porque yo ahora ya no puedo comprar un kilo de azúcar, compro 800 gramos, pero esa empresa que de 10 me lo aumentó a 12, esos 2 pesos le quedó como ganancia. ¿De dónde sacó esa ganancia? De mi sueldo. Esto quiero que lo entienda Américo y que lo entienda la audiencia, porque si no, no entendemos economía. Y la economía es mucho más sencillo de lo que piensan. Si usted hoy pagaba 10 pesos la carne y mañana va a pagar 20, usted va a comprar la mitad de carne que compraba hoy. Así es. Aparte del sistema te está afectando. Vos ves los paquetes de masita, que en el momento eran de 500 gramos, son de 400, el precio es más caro, pero te achican el paquete. Cosas así, yo lo que veo, lo vas notando. El arroz de un kilo es de 800, entonces vale, si valía 10, vale 11.50, pero en vez de un kilo es 800, y así. Exacto, y eso, pero a tu vez, si usted pagaba y ahora paga 20, usted perdió 10 pesos. Ahí te perdemos, Juan, ahí te perdemos, si vos te estás moviendo, a ver si podemos acomodarnos. Hola. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces, si usted pagaba 10 y ahora paga 20, usted usted perdió 10 pesos, pero en realidad en la economía esos 10 pesos no se perdieron, no es que se fueron de la economía, no, a eso se lo llevó alguien. ¿Quién se lo llevó? El tipo que marcó el precio. Ahora, si después uno empieza a escarbar, va a darse cuenta que el tipo que se llevó eso no es el almacenero de la esquina, porque el almacenero... Sí, con el que lo agarramos. ¿Con quién lo agarramos? ¿Con el almacenero de la esquina lo agarramos nosotros? Claro, pero en realidad son los grandes empresarios que vienen y juegan porque, digamos, en esta guerra mundial, usted me va a decir, bueno, pero si el tipo en vez de vender 100 kilos de carne ahora vende 50, ¿qué hace con eso que le sobra? Bueno, con eso que le sobra lo vende al exterior, porque hay una guerra mundial y hay escasez de alimentos. Y lo venden dólares, encima ni siquiera lo venden pesos. Entonces, es todo un mecanismo perverso que hace que la población se vaya empobreciendo a costa de un minúsculo sector que cada vez se enriquece más, pero a su vez se enriquece a costa de todos nuestros recursos naturales, porque para hacer esa vaca, para hacer el trigo, para sacar el pescado del río, para hacerle el azúcar, etcétera, todo lo que hubo que hacer, hubo contaminación, hubo explotación de suelos, etcétera. Es decir, nosotros como país vamos viendo disminuido nuestro capital, nuestro patrimonio, y como familia vamos viendo que cada vez nuestros ingresos nos alcanzan menos. Pero paralelamente, estos grandes grupos, le doy el dato, se llevaron en el último año 24 mil millones de dólares del sueldo de todos los argentinos, se lo embolsaron ellos. ¿Cómo hacen? Con mecanismos sofisticados, donde el gobierno, a través del Banco Central, no le pone un freno a esta fuga salida de dólares, y bueno, entonces nos empiezan a faltar dólares. Como nos empiezan a faltar dólares, tenemos que empezar a hacer arreglos bochornosos para el país, como por ejemplo, pagar altas tasas de interés, cambiar los bonos del ANSES, arreglar en situaciones también bochornosas con el Fondo Monetario. Y entonces entramos en un círculo vicioso que cada vez es como entrar en una ciénaga, cada vez te vas hundiendo más y cada vez te cuesta más salir y el barro te empieza a llegar cada vez más al cuello. Juan, lo que significa todo estos incrementos, también la provincia no se queda atrás, 80% el incremento en tres cuotas del agua, pero acumulativo, no es más, no es un 80, se va a 90 y pico, casi el 100%, cuando vos lo acumulás digamos, en tres veces, que no sé si llega a septiembre este aumento, y directamente es acumulativo. Exacto, y aumenta el agua, aumenta la luz, aumenta el gas. Acá aumentó el boleto, un 20% el boleto de colectivo. Es decir que, digamos, vuelve grabando, porque a ver, también tenemos que aceptar... Te escuchamos muy bajo, Juan, vos sabés, te escuchamos muy bajo, así tu celular está... No, mi celular está en décimo, América. ¿Sí? A ver... Ahí estás. Todos estos aumentos también se van dando en el marco de que nosotros tenemos dentro del país una dirigencia... Se calla una dirigencia que responde a los intereses extranjeros. A ver, hoy miraba, por eso yo también hablaba de la situación externa. Ayer sale Dionisio Escarpín, senador por la provincia de Santa Fe, largando su candidatura a gobernador, y nos habla de que quiere mejor escuela, mejor educación, y ya lo hablé la semana pasada, pero lo voy a volver a hablar ahora. Escarpín es el que... se movilizó con la gente para perpetuar la estafa de... de Vicentín en Reconquista. Y él era el intendente de Avellaneda. Y él se movilizaba con la gente y ese tipo, Vicentín, le robó al Estado 300 millones de dólares. 300 millones de dólares se fugaron. En total, estamos hablando de 1.800, creo que es el total. Pero al Banco Nación, nada más que al Banco Nación, 300 millones de dólares. Y el tipo larga la campaña gobernador diciendo que él quiere más y mejores escuelas, más y mejor salud. A ver, nos están tomando de tonto. Yo no sé qué es lo que quieren, porque Escarpín además responde al macrismo, que son los que trajeron al Fondo Monetario Internacional. Entonces, imagínenselo a este tipo. ¿Y qué pasa? ¿No viene Lozada a la provincia? Él se largó de candidato a gobernador. Yo digo, si este tipo es gobernador de Santa Fe, bueno, Lozada ni que vamos a hablar, vive en Buenos Aires. Acá no le conocemos la cara. Ahora, si estos son gobernadores de esta provincia, ¿qué van a hacer? ¿Por los puertos van a seguir saliendo contrabando? ¿Van a seguir sin cobrar, digamos, por ejemplo, las exportaciones? Que en la provincia de Santa Fe se pierde un dineral por no cobrarle ingresos brutos. ¿Van a seguir peleando, van a seguir hablando de federalismo y seguir peleando para que todo lo de las exportaciones que hay en Santa Fe no se distribuya con las provincias hermanas que son más pobres? Bueno, estas cuestiones, Américo, hay que empezar a dar en la discusión pública, porque si no parece que Pividori empieza a hablar y recién empezó a hablar, recién salió de la panza. ¿Sabes de la qué madre, pasa, Juan? Acá lo que tendría que hacer en la discusión pública y política son los muchachos que están cumpliendo funciones junto con la militancia. Pero muchos están preocupados de cómo arman la lista de aquí a mayo, no están preocupados por otra cosa, desgraciadamente. Bueno, sí, está bien, pero nosotros debemos cortar con esta inercia de falta de participación y de formación política en la gente. Acá no se trata de que yo estoy en una agrupación. Tenemos que tomar conciencia que a nosotros nos distraen, nos dan chupetines por un lado, mostrándonos algunos casos que no son tan importantes, que salen todos los días en televisión, y por el otro lado, mientras que nos están mostrando, qué sé yo, la farándula, el mundo del espectáculo, lo que está pasando, por otro lado están pasando cosas muchísimo más graves en nuestro país, digamos. Y entonces, y estas cosas más graves son las que van generando después, porque, a ver, el ejemplo de la droga en Rosario es el ejemplo claro y patente de lo que nos pasa. Ahora todo el mundo habla de Rosario, de la droga, etcétera. Pero la droga en Rosario, nosotros los santafesinos, sabemos que no es desde ahora, desde hace años que está en Rosario la droga. Ahora, nosotros nos distraemos y entramos en esa discusión si hay que meterle bala, no hay que meterle bala, si esto, si lo otro, y mientras tanto nos estamos olvidando qué es lo que está pasando en estas grandes ciudades, por ejemplo, con la desocupación, con la miseria, con la precarización laboral, que también son las que generan los problemas de la droga. Porque no es que la droga viene porque viene nada más. Viene porque el Estado abandona un lugar, porque el Estado no se hace cargo, porque la educación es cada vez peor, porque la salud es cada vez peor, y porque el tipo está en la lona, y entonces entre morirse por un tiro de la policía porque vendía falopa o morirse de hambre, empieza a vender falopa. Y no estoy justificando la droga. Lo que estoy diciendo es que estas son las cosas que están pasando y que tenemos que empezar a discutirla de cara a la sociedad. Y cuando vienen personajes como Vicentín, como Escarpín, que nos viene a decir, yo quiero esto, decirle, no, pará. Vos defendiste una empresa que se robó 300 millones de dólares del Banco Nación. Y eso lo sabemos. Entonces, si le voy a quién va a defender si vos defendiste una empresa que se robó 300 millones de dólares. Explícame, ¿a quién vas a defender? A ver si yo te doy mi voto o no te doy mi voto, digamos. Claro, sí, estamos. El tema es el siguiente, que acá la situación fundamentalmente en lo que hace la realidad política de Santa Fe y del país en sí, no hay digamos referentes válidos, vamos a ser claros. Más allá de lo que podemos estar en contra, a favor, Macri representaba un porcentaje bastante importante, se baja estratégicamente, yo creo que los tipos hacen una buena jugada. Cristina directamente no quiere ser partícipe de todo esto porque se considera proscripta. A partir de allí hay un hilo de gato de un lado y del otro. Si no, principalmente no aparece Cristina, el peronismo va a sufrir las consecuencias. Y del otro lado, yo veo que hasta corrimos riesgo, porque tenemos tipos como la Burgue, un Milei que realmente marcan situaciones que obviamente son fuera de lo que significa la verdad nacional, fuera de lo que significa este país como nación, todas estas cosas. No le importa nada. Tenemos un presidente que no sabemos si realmente no está jugando realmente para que pierda el peronismo. Vamos a partir de esa base, digamos. Y un gobernador también. Un gobernador también. Y algunos gobernadores también. Uno, el nuestro. Vamos a decir, los gobernadores del centro, de la Pampa Húmeda, menos el de Buenos Aires, el de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, no sabemos para qué lado juegan. Si son... Perotti se dice peronista, yo no sé hasta dónde es peronista. Ahora sacó el incremento de los sueldos, el pago a los jubilados el 10 de diciembre, el 10 de abril. El 10 de abril le pagan a los jubilados. Entonces uno dice, la pucha, estuvo superado y financiero el año pasado y les tira hasta el día 10 a pagarle los sueldos a los jubilados. Entonces, a ver, yo puedo hablar de peronismo como hoy podemos hablar de peronismo como se puede hablar de la libertad. Va a ser un concepto tan subjetivo que cada uno lo va a acomodar como mejor le parece. Hasta Macri hablaba de peronismo, ¿o no? Sí. Hasta Macri decía que era peronista. Entonces, descubría monumentos, descubría el busto de Perón, así que mire usted. Ahí su compañero Daer habla de peronismo. ¡Apa! Pegó tipo, fuerte. Pegué fuerte. Yo soy un humilde dirigente sindical de tercera línea, no me compare con Daer. No, bueno, digo, a ver, Daer se habla de compañero, pero no, quiero ser, porque si no, digamos, parece de que uno siempre se agarra con los mismos. Y nosotros sabemos de que dentro de la cúpula dirigencial existen los políticos, existen sindicalistas, existen dirigentes sociales que dan, son de terror, dan lástima. Un Grabois, por ejemplo, que es el presidente. Claro, y entonces esos tipos no defienden a la gente. No están defendiendo a la gente, no están defendiendo al pueblo, porque lo que están defendiendo y cuidando es una quintita, un espacio propio. En el caso del político, conseguir un laburito, un carguito y quedarse en esa chiquitita. En el caso de un sindicato, manejar el sindicato y quedarse ahí y no abrir la jugada para el resto de la sociedad. Le voy a aclarar una cosa y no es de chupamedia. En el caso suyo, personalmente, realmente lo admiro todo lo que usted hace en su ciudad, digamos. Eso es dinámica social. Tener un club, tener una radio, tener un salón de eventos, etcétera. Pero un plan de vivienda tenemos, un plan de vivienda. Claro, usted sabe perfectamente bien que esto no ocurre en todas las organizaciones, ni políticas ni sociales. Son muy pocas las organizaciones que tienen dirigentes que generan esta movilidad social. Y que esos dirigentes de esas organizaciones que se han burocratizado, al contrario, deterioran y detienen todos los avances que puede producir la sociedad a través de otros tipos de dirigentes. Usted sabe que es perfecto, así. Juan. Contra eso tenemos que pelear. Y contra eso vamos a seguir luchando desde la radio, desde la palabra, porque en democracia también se pelea defendiendo y dando las ideas y debatiendo las ideas. Nosotros somos profundamente democráticos. Y vamos a decir nuestras ideas, pero vamos a confrontarlas. No nos vamos a comer el verso de estos candidatos que dicen vótenme y yo les voy a dar mejor educación. Perotti lo dijo, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo para que digan que no digan que soy parcial. ¿Qué decía Perotti? Acuérdense los afiches de campaña. Él traía la seguridad a Santa Fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Fracasó. Okay, fracasó, fíjese que usted... que también fracasa porque en el Senado, también vamos a decirlo, hay un senador acusado que está metido en el fuego clandestino, le habla Caferri, y los senadores todos se agruparon en la corporación para que no lo investiguen. También tenemos que decir eso. Entonces, ¿cómo quiere que este país salga adelante? No es el problema de la casta política, es el problema de que están todos metidos en la misma bolsa, ¿no? Claro. Esto tenemos que decirlo y plantearlo claramente, que si nosotros esto no lo cambiamos, va a ser muy difícil cambiar esta realidad. Perfecto. Juan, agradecido, verdaderamente muy explícito, muy bien armado el esquema para charlar distintos puntos, y nos encontraremos la semana que viene. No es que estoy muy enojado, pero digo que hay que empezar a plantear las cosas como son. Por errores, a ver, yo no digo que tampoco tenga la verdad, pero creo que hay que plantear las cuestiones y empezar a dar los debates con la cara descubierta. Ya no sirve esto de la gente que se esconde, esto es lo que le estoy planteando concretamente a México, ¿no? Lo mismo, un abrazo grande, Juan, para vos, perfecto lo que planteás, y nos reencontramos la semana que viene. Dale, América, un abrazo y saludo a la mujer y a la familia. Gracias. Juan Pividori pasó por la 88.9.